Cosas que dice la gente. Decir que este amor es prohibido. Ya tengo 40 y tú 20. Yo soy otoño en tu vida y tú eres dulce primavera. No saben que guardo un verano. Te miro, me quemas. No importa lo que diga la gente, lo importante es lo que vivimos. 40 y 20, 40 y 20, es el amor. Diga la gente, 40 y 20, 40 y 20. Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. Y como lo goza. Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. 40 y 20, 40 y 20. Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente.